dedicado a la economía, a las finanzas, y en este contexto postelectoral está bueno analizarla. Y quien lleva adelante el micro hizo una nota y habla de las múltiples caras de la victoria. Pero le damos la bienvenida, hablamos del contador Álvaro Sierra. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia. Bueno, bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. ¿Analizando o no? ¿Haciendo múltiples análisis? Bueno, es una semana, obviamente, Pablo, de donde hay que ir día a día viendo cuáles van a ser las novedades, cuál va a ser la reacción del gobierno ante la victoria. Se hablaba mucho de cambio de gabinete, de medidas, bueno, en el día de ayer la famosa reunión con los gobernadores. Así que bueno, hay que ir viendo todas estas cuestiones, cómo se van materializando, ¿no? Hasta qué grado también todo lo que se está hablando se va cumpliendo. Álvaro, bueno, vos lo habías planteado ya esto, ¿no? De que había que analizar diferentes resultados y cómo se ponían a dar y qué lectura hacer de todo eso. Hoy, con los resultados que conocemos, ¿qué lectura hacemos del análisis de estos números que se conocieron? Bueno, nosotros, te acordás, Pablo, habíamos hablado el sábado pasado, habíamos hablado de la nota, mejor dicho, nosotros lo habíamos hablado antes, creo que la nota la hicimos el jueves, por ahí, de la semana anterior a las elecciones, de los tres escenarios que obviamente eran los que en uno de ellos se iba a dar el resultado de electoral de este domingo, donde hablábamos de, por un lado, y veíamos un poco tal vez más probable que el gobierno tuviera un resultado que iba a estar entre el 30 y 35% de los votos, que era un escenario bueno para el gobierno porque eso prácticamente renovaba, obtenía un crecimiento de más del 100% las bancas, tanto en diputados como en senadores, con ese número, ¿no? Y que también iba a significar para la oposición también un triunfo porque la oposición estaría sacando también un 30 y pico%, lo que renovaría la banca que tenía actualmente, ¿no? Ese era el escenario, si se quiere, un poco más moderado, más previsible. Digo más previsible porque si bien el otro escenario lo habíamos dicho, también hasta el mismo gobierno dijo que nunca pensó que iba a sacar el 41% de los votos. Entonces el otro escenario era que pudiera sacar más del 40%, que eso iba a significar, obviamente, eso ya tenía otra lectura, porque ahí iba a significar un respaldo fuerte al gobierno para que siga con su modelo económico, ¿no? Una cosa es sacar un voto de confianza y otra cosa, un voto fuerte, es como que la interpretación, ahora podemos hablar un poquito más, tiene que ver más con eso, ¿no? Con que siga profundizando el modelo. Y el otro escenario era, bueno, que sacara menos del 30%, lo cual obviamente eso sería para el gobierno como una derrota, ¿no? El otro dato que también habíamos señalado, que siempre es importante, más allá del número total que estamos hablando a nivel nacional, era también ver qué pasaba en provincia de Buenos Aires, porque se hablaba mucho, las encuestas lo marcaban, que el gobierno iba a hacer una mejor elección que la que se hizo en septiembre, cosa que sucedió. Todavía se están recontando los votos, pero bueno, hay una especie de empate técnico, o sea que logró bajar como 15 puntos, que es mucho en cantidad de votos con respecto a lo que fue las elecciones de septiembre. Y en una provincia donde todo el mundo obviamente mira ese resultado, porque es un poco la que marca en definitiva el rumbo del país. Después habíamos hablado que en el caso de que el gobierno tuviera ese triunfo de más del 40%, que no pasara lo que le sucedió a Macri en el 2017, cuando había sacado, te acordás, un 41,2% de los votos, o sea que había tenido un respaldo muy fuerte a las elecciones intermedias, y a los cuatro meses, vamos a decir, tiene un serio, o sea, el país entra en una de una crisis económica que terminamos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es decir, que no quedarnos con esto del triunfo, porque las elecciones intermedias son una señal, pero no es que no van a marcar algo definitivo de cara a lo que va a ser, por ejemplo, ahora el 2027. Uh-huh, uh-huh, claro. Y también señalar que, por supuesto, que de acuerdo a ese resultado, si sacaban un 30, un 35, más de un 40%, es lo que va a marcar hacia el futuro, que esto no era una elección intermedia más, porque de cierta forma implicaba una ratificación al modelo, como decíamos anteriormente, del gobierno, a seguir profundizando o no, uh-huh, o parar ese modelo, ¿no? Es decir, que si bien acá no estamos, que es claro, no estamos eligiendo al presidente, pero sí estamos definiendo con qué fuerza la sociedad le va dando respaldo al gobierno para profundizar o no su modelo económico y su política en general, ¿no? Como modelo de país. Seguro. Aparte, viste, Álvaro, disculpa que te interrumpa, aparte viste que automáticamente tiraron el tema de las reformas impositiva, laboral, obviamente jubilatoria, automáticamente con el resultado empezaron a instalar eso. Bueno, justamente con el triunfo que tuvo el gobierno, justamente da lugar para que profundice su política. Entonces, el mercado, dentro lo que va a empezar a ver del domingo en adelante, es justamente el tema de las reformas estructurales, si el gobierno va a avanzar o no. Con este porcentaje electoral, el gobierno tiene un respaldo concreto para que avance en ese sentido. Así que, obviamente, ni bien se dieron estos números, el gobierno va a avanzar sobre lo que son las reformas impositivas, laborales, todo lo que tiene que ver con la política regulatoria, es decir, va a seguir profundizando fuertemente, y era lo que estaba necesitando. Hay dos datos que yo creo que me parece que son importantes, ¿no? Que no debe pasar desapercibido, y esto lo venimos hablando, Pablo, muchas veces, uh-huh, que una cosa es cuando uno ve el resultado este y dice, bueno, la Libertad Avanza sacó un 41-42%, el peronismo entre un 35%, las Provincias Unidas, por un lado el 2,1%, y después los gobiernos provinciales que iban con su sello propio, si hacer la sumatoria sacaron un 9,3%. Cuando uno ve eso, es el porcentaje de la gente que fue al proceso electoral, más allá si votó en blanco o no votó, o votó a un partido en particular. De la gente que votó, ese es el porcentaje. Uh-huh. Ahora, cuando uno hace el análisis de el padrón electoral, y dice, bueno, el padrón electoral a nivel nacional son tantos millones, ¿cuánto votó la gente a cada una de estas fuerzas? Ve que a la Libertad Avanza la votó un 26%, ¿no? ¿Viste? Sí, sí. Al peronismo, con todas sus vamos a decir, porque iba de distintas maneras. Sí, sus expresiones, ¿no? Claro, con todas sus variantes, un 22%, las Provincias Unidas un 3,57%, y la gente que no votó un 35,7%. O sea que ampliamente la gente que no fue a votar, que obviamente en todo proceso electoral mucha gente no va a votar, sobre todo la principal causa por el descreimiento que hay en la política argentina, también debemos mencionar que este fue el periodo donde menos gente fue a votar de las últimas décadas. ¿Qué quiere decir con esto? Que ese 35,7%, ¿sí?, es lo que no está de acuerdo con el sistema político argentino, que es lo que venimos diciendo. Sí, cada vez hay más gente que no está de acuerdo con ninguna fuerza política. Uh-huh. Esto de esta polarización entre, yo diría, lo que es populismo de derecha y populismo de izquierda, la gente no quiere más. Y eso es una lectura que también tenemos que quedarnos, porque cada vez este porcentaje está creciendo y hay que ver en algún momento esto cómo va a terminar. Seguro, porque seguro. La política no habla de esto. La política habla, obviamente, porque si la gente, si del padrón electoral va el 10% a votar, entre los que ganaron se distribuyen de la misma forma los cargos y no pasa nada. Seguro. Es decir, ahora te está votando un 10%, un 90% no está queriendo a ninguna fuerza política. Sí, sí, sí. Y esto es una lectura que no, para mí, particularmente, que no tiene que pasar. Fíjate que la poca representación que tiene cada fuerza política, o sea, el gobierno que ganó con un 26%, sí, y el peronismo que le sigue con un 22%. Así que ese es un dato que creo que a los efectos del análisis, que si quiere más que nada político, es importante tenerlo en cuenta, y tiene que ver con lo que mencionamos anteriormente, ¿no? El tema de, vuelvo a repetir, de la crisis que hay en el sistema político argentino, y que esa crisis también es muy responsable, y a mi juicio te diría un 80%, por poner un número, responsable de las cosas que pasan en el país, y por qué también muchas de las cuestiones económicas no salen adelante, ¿no? Terminan fracasando. O sea, más que modelos económicos, el problema es un modelo político del país que indudablemente está en crisis. Álvaro, ¿y qué análisis haces con los números que se conocen, si bien faltan algunos datos, de lo que va a ser la composición del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, teniendo en cuenta esto que hablamos de la reforma, de los métodos del gobierno? Recordemos que avanzó y tuvo los vetos y le rechazaron los vetos. ¿Qué análisis hacemos a partir de ahora de esa composición, de las cifras puntuales de cómo se va a conformar el Congreso? Bueno, en realidad si el gobierno hubiera sacado el 35% junto con la oposición dialoguista, el principal objetivo que tenía el gobierno, o si se quiere el objetivo de mínima, era asegurarse en un tercio para que aquellos vetos que haga el Ejecutivo no puedan ser volteados por el Congreso, o bien que la oposición le sacara leyes en forma propia, como estaba sucediendo. Entonces, al sacar este 40%, ya ni siquiera con la oposición dialoguista, ya tiene ese quórum el propio gobierno para por lo menos asegurarse eso. Eso yo creo, Pablo, que es algo positivo lo que pasó, porque acá tenemos que tener en cuenta que la gente votó un gobierno en el 2023, y es bueno que ese gobierno tenga en el Congreso una mayor representación, ¿sí? Porque era un gobierno donde tenía muy pocos diputados y senadores, y era muy débil para llevar adelante sus políticas, ¿sí? Más allá que uno después puede coincidir un poco más o un poco menos en cuáles son sus políticas y cómo las está llevando a cabo, ¿no? Sí, bueno. Pero lo que sí está claro es que no puede un gobierno tener la minoría que estaba teniendo. Entonces yo creo que desde el punto de vista institucional no está mal lo que pasó, en el sentido que hoy vamos a tener un oficialismo en el Congreso hablando números promedio, todavía no está el escrutinio definitivo, pero con un 38% de representación, con una posición que sería el peronismo, si se quiere la posición más fuerte, con un 30 y pico también, y después tenemos un 20 y pico del resto de la oposición. Entonces tenemos un Congreso donde el gobierno no tiene la mayoría para que funcione como una escribanía, y tampoco la oposición tiene la mayoría como para trabar o obstaculizar cualquier tipo de política que tome el gobierno. Entonces, desde el punto de vista institucional, está claro que la Argentina ganó en estas elecciones porque equilibró el poder político, si se quiere, ¿no? Con la salvedad, vuelvo a repetir, que lo que hizo es equilibrar ese poder político, que también está altamente tiene un alto rechazo de la sociedad, porque por algo tenemos un alto porcentaje de gente que no fue a votar, ¿no? Es importante también hacer esa salvedad, pero no está mal que tengamos un gobierno que tenga mayor representación sin tener una mayoría que haga lo que quiera. O sea que desde ese punto de vista yo creo que lo más optimista que podemos sacar como conclusión del resultado electoral. Y obviamente, Pablo, el gobierno se le abre una gran oportunidad, ¿no? Porque acá hay, como lo decíamos, hay una ratificación, y tiene ahora sí la posibilidad de transformar, de ir a un modelo de país con crecimiento, porque, bueno, tiene un apoyo que la sociedad le ha dado para que sí siga adelante, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que no puede hacer es repetir el error del pasado, lo que hablábamos de lo que pasó con Macri, y entender que esta elección, esto es un respaldo electoral, que no reemplaza la planificación estratégica o la visión de un país, que es la que tiene que encarar ahora el gobierno de uh-huh. plantear un país con un modelo económico a 10 años, y donde esté basado en garantizar la estabilidad macroeconómica, la acumulación de reservas, de ir hacia las reformas estructurales, que no necesariamente cuando hablamos de reformas estructurales es la reforma laboral. Reformas estructurales estamos hablando de cuestiones tributarias, del propio federalismo y de un montón de políticas que el país pasa a los gobiernos y sigue estancado, ¿no? Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con la coordinación federal y desarrollo productivo, o sea, todo lo que tiene que ver con el financiamiento, avanzar en la cuestión ahora en materia de institucionalización, yo creo que es fundamental que avance con el debate del presupuesto 2026 y tengamos un presupuesto 2026, ¿no? Uh-huh. Y que no sigamos reconduciendo el presupuesto que tenemos desde el 2023. Yo uh-huh. creo que es una oportunidad, agarrando una herramienta tan importante como la del presupuesto, de trabajar consensuadamente con los gobernadores y sacar este presupuesto que nos permitiría que el mundo no vea que vamos normalizando la cuestión institucional. Y después todo lo que tiene que ver obviamente con la participación ciudadana, con el es decir, la apertura con el diálogo, no es solamente con los partidos, Pablo, es también con los sectores productivos, con la sociedad civil, es decir, el gobierno tiene que avanzar más en ese escenario y no creer que puede resolver todo y como quiere, tiene que abrir, como quien dice, la casa de gobierno y que puedan dialogar y consensuar con todas las fuerzas, no solamente política, sino también de los sectores productivos, ¿no? del país. Seguro. ¿Y qué significado político, económico, también te diría, le das a lo que fue el acto eleccionario, Álvaro? ¿En qué sentido, Pablo? Viste que el tema es la cuestión netamente política de lo que tiene que ver el resultado, teniendo en cuenta que si bien el gobierno agarra volumen político, los principales aliados, como lo puede ser el PRO, también debilitado porque pierde un montón de terreno. Bueno, vos hablaste mismo del peronismo, que logró un resultado hace un mes atrás de 14 puntos de diferencia y hoy están en un empate técnico. ¿Se hace una lectura netamente política de esta? Sí, bueno, por supuesto, pero lo de Buenos Aires era predecible de que el gobierno iba a ser mejor elección porque, es decir, en donde fue fuerte el peronismo en la provincia de Buenos Aires fue la elección de septiembre porque era la elección de ellos, los legisladores de la provincia de Buenos Aires, los concejales, y ahí los intendentes jugaron fuerte, en esta no jugaron fuerte los intendentes, y todo el mundo sabía que por eso se hablaba de que el gobierno iba a mejorar, y de hecho, bueno, se dio esa especie de empate técnico, pero lo que tiene que quedar claro que, por lo menos, hasta al día de hoy, el peronismo en la provincia de Buenos Aires sigue siendo fuerte, y obviamente, sobre todo, los intendentes, ¿no? Uh-huh. Está claro que los intendentes, el peso que tienen en la provincia de Buenos Aires es tremendo. Uh-huh. Ahora bien, en materia de resultado electoral de lo que pasó, los grandes perdedores, como vos lo decís, es el PRO y es el radicalismo, si uno ve la composición como cambiaron, y algunos otros partidos chicos. El peronismo en diputados prácticamente renovó lo mismo, sí, mantuvo, y en el Senado sí, perdió senadores, pero vamos a decir prácticamente mantuvo, y si uno ve las elecciones intermedias de las cuatro últimas, el peronismo nunca sacó más del 32-33% de los votos, y es más o menos lo que sacó ahora. Así que ahí más o menos se mantiene el status quo. Y el gran ganador fue el gobierno. ¿Seguro? El ganador fue el gobierno, que obviamente logró, por ejemplo, en diputados, de pasar de 37 a 80, y en senadores que pasó de 6 a 18. Así que era lo que marcábamos hoy. Eso desde el punto de vista político. Ahora, lo que importa ahora es empezar a ver desde el punto de vista económico, de la macroeconomía y de la micro. Porque, a ver, ¿cómo reaccionó el mercado después de las elecciones? Por un lado, todos sabemos que hubo un repunte de los activos financieros, de los bonos y de las acciones. Es decir, los bonos soberanos en dólares se apreciaron un 20%, el riesgo país se redujo en más de 40 puntos básicos, los ADR, o sea, de empresas argentinas, se incrementaron entre un 30 y 50%, o sea, eso fue la reacción inmediata después de las elecciones. Hubo una apreciación del peso porque el lunes, si bien el dólar había bajado, después comenzó a subir y ubicándose de vuelta en el techo de la banda, pero actualmente el país tiene superávit fiscal primario y hablemos de una inflación medianamente controlada, si se quiere, ¿no? Eso sería como tirar los datos, si se quiere, positivos, pero al mismo tiempo el país hoy está estancado desde el punto de vista económico desde el 2024. El desempleo obviamente se mantiene en todo lo que fue el 2025, la informalidad laboral sigue en aumento, y bueno, a eso todos los datos micro, el aumento del endeudamiento familiar, todo cuando uno ve, analiza los datos micro, se siguen deteriorando, ¿no? Bueno, acá hay un respaldo del gobierno y hay la posibilidad que el gobierno empiece a corregir un poco más la macro, que se le ha debilitado en este 2025, si la comparamos con el 2024, y empezar a bajar a la micro, ¿no? Que es lo del día a día, lo de la gente que está esperando que en algún momento todo este esfuerzo que lo están haciendo los argentinos se empiece a ver, ¿no? Y eso es tal vez lo que está faltando. El mercado, mientras tanto, está expectante, está esperando cuál va a ser la política de tasa que va a fijar el Banco Central, la evolución del saldo comercial, el flujo neto de la reserva, porque está claro que ahora el fondo y todo el mundo, el mercado, lo que le está pidiendo que el gobierno empiece a acumular reserva. Bueno, ¿cómo va a manejar la gestión de la deuda pública? O sea, de acá, por lo menos hasta mediados del año que viene, prácticamente tiene asegurado el cumplimiento de los vencimientos de la deuda. Y lo que está viendo ahora en el cortísimo plazo es que va a pasar con el presupuesto 2026, donde hay mucha expectativa de que eso salga aprobado, ¿no? Ahí está, terrible análisis, Álvaro, como siempre. ¿Le das algún grado de impacto lo que fueron las declaraciones de Donald Trump previo a las elecciones? ¿Crees que pudo haber influido de alguna manera? Sí, no, por supuesto que no solamente lo que dijo, sino la intervención que hubo por parte de Estados Unidos. No es la primera vez, sucedió lo mismo con Macri, cuando fue el préstamo del fondo donde habíamos entrado en una crisis económica, y para eso fue aquel préstamo del Fondo Monetario Internacional para tratar de ver, de dar esa ayuda económica y tratar de forzar que el gobierno de Macri pudiera ser reelecto. O sea, no es la primera vez que pasa este tipo de intervención por parte de Estados Unidos, y ahora fue mucho más claro, porque no solamente hubo préstamos el año pasado del Fondo Monetario Internacional, sino que apareció el swap, sino que apareció también el Tesoro de Estados Unidos comprando pesos, y después con anuncios importantes que se daban del propio Estados Unidos 15 días antes de las elecciones. Por supuesto que eso fue, yo te diría, fue totalmente decisorio para darse estas cifras de que el gobierno pudiera sacar estos resultados. De hecho, y lo peor que podía haber pasado, saquemos la cuestión ideológica, lo que puede pensar cada uno, es que el gobierno haya perdido porque hubiéramos entrado realmente en una crisis, porque aparte lo dijo claramente Estados Unidos, y ahí no hubo, aparte lo dijo Trump varias veces, no es que Trump estaba desinformado, dijo una cosa por otra, dijo bien claramente, hasta acá llegamos con el apoyo de Argentina, tienen que ganar las elecciones, y si no gana nosotros nos retiramos, eso era plan. Ese escenario no iba a ser conveniente para el país, iba a ser muy difícil, más teniendo en cuenta la posición que había tomado el gobierno, de estar totalmente alineado y condicionado a Estados Unidos. O sea, nos dejaba totalmente fuera todo el esquema si el gobierno hubiera perdido las elecciones. Así que bueno, y tenemos que tomar como algo muy positivo esta cuestión de que el gobierno haya ganado con estos números y que le da la posibilidad a que las cosas tal vez que las cosas que se hicieron mal en estos dos años, así como se han hecho cosas bien, pero digo, las que se hicieron mal en estos dos años, claro, la pueda manejar, revertir de otra manera, cosas que se la vienen reclamando todo el mundo, ¿no? Como esto de trabajar en consenso, con el diálogo, bajar un poco el nivel de confrontación. A mí me pareció que el discurso del presidente el día de la el domingo fue un discurso moderado, convocó a los gobernadores, se juntó. Para mí es un error que no lo haya convocado a todos, porque justamente lo que se entiende es que uno cuando habla de consenso tiene que sentar a la mesa también hasta los que piensa distinto, porque si no, no estamos hablando. Yo creo que ahí se equivoca, vuelve a tener esa pequeña equivocación, porque de última, aquellos gobernadores que son muy opositores al gobierno o no iban a ir, o iban a ir y después no iban a acompañar, de última vez, pero el presidente se quedaba con decir yo los invité a todos, después que quiso seguir adelante o no, quedaban cada uno. Por eso es donde el gobierno no debería caer y entender que hay gobernadores que fueron elegidos por la misma legitimidad que fue elegido él como presidente. Y que tienen todo el derecho a pensar o a actuar de una u otra manera, porque han sido respaldados por los ciudadanos de su provincia, ¿no? Sin duda, ¿eh? Brillante como siempre, Álvaro, terrible análisis. Te agradezco y bueno, nos reencontramos en el próximo micro de economía. Te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias, obviamente, Pablo. Un abrazo. Ahí está, ¿eh? Bueno, terrible.